Nos está ayudando, cuando viene el ángel de la serenidad nos ayuda a poner en calma nuestra vida, en calma nuestras actitudes, hasta nuestros movimientos, ¿eh? Porque a veces nos movemos rígidos o nerviosos o apurados o atolondrados, ¿eh? Y nos provocamos algún tipo de conflicto, algún tipo de problema. Entonces, ir despacio, ir serenos, tener la serenidad de saber de que todo pasa, de que todo mejora, de que todo cambia, tener la serenidad de saber que yo puedo manejar mis emociones, puedo manejar mi vida, puedo manejar mis miedos, esos grandes miedos que nos meten un poquito de afuera y que nosotros también cultivamos, cuando estamos con miedo a avanzar, miedo a salir, miedo a perder el trabajo, miedo a quedarnos sin dinero, miedo a no poder cumplir con determinadas cosas, miedo. El miedo es un rayo paralizante, es como, viste, que te cae un rayo y te deja duro y rígido y no te podés mover. Bueno, cuando estás en esos momentos, tenés que pedirle ayuda al ángel de la serenidad, porque él viene a sacarte de esa rigidez, de esa emoción negativa, de ese temor. Es lo mismo cuando el cuerpo manifiesta por una cosa o por la otra, desde una situación difícil y complicada, el cuerpo muestra dolores, señales, síntomas, bueno, mucha serenidad, mucho pedirle a este ángel que nos ayude a recuperarnos, a ponernos en marcha, a trabajar con alegría, con bienestar, con optimismo, a poder ser personas serenas. No puedes tomar una decisión cuando estás nervioso, preocupado o asustado o angustiado. No puedes hacer nada que no tenga que ver con la serenidad. Entonces, ángel de la serenidad, ven a mí, es más que suficiente para poder avanzar. Y si lo tenés que decir 100 veces, decilo 100 veces. Porque al principio el contacto con los ángeles, al principio la energía nuestra, no la de ellos, ellos descienden sobre nosotros inmediatamente, nos muestran las respuestas inmediatamente, nos guían inmediatamente. Somos nosotros que por situaciones distintas, por diferentes, no hay una situación, hay muchas situaciones por las cuales no entramos en el juego amoroso de la conexión con los ángeles. Entonces estamos tensos, lo llamamos pero no lo recibimos, les pedimos pero no accedemos a que ellos puedan ayudarnos. Bueno, repetí con pasión, con alegría, con fortaleza, toda esa energía que pones para angustiarte, para preocuparte, para mal, ponela para que ellos lleguen a tu vida. Y pedí, ángel de la serenidad, ven a mí. Ángel de la serenidad, ven a mí. ¿Eh? Hoy los medios, escuchar radio, escuchar, ver televisión, leer las noticias, nos sacan de ese estado de serenidad, nos ponen en un estado de muchísima angustia, de muchísima tensión. Y cuando estamos tensionados, nuestro cuerpo es como la cuerda de un violín. Cuando tenemos muy tensada esa cuerda, en algún punto, en algún lugar, nos hace ruidito. Nos da ese golpecito de decir, bueno, espérate, acá está esto está mal. Pidámosle ayuda al ángel de la serenidad. Y al mejor cazador se le escapa la liebre. Lo importante es recordarlo y volver a empezar. Y volver a saber que pidiéndole serenidad voy a poder trabajar mejor, voy a poder pensar mejor, voy a poder actuar mejor. Invocando al ángel de la serenidad voy a tener espacios de mucha luz a mi alrededor, porque sé que tengo respuestas a las preguntas, tengo soluciones a los problemas, voy a saber para dónde agarrar para empezar el camino que tenga que empezar, voy a saber ver claro si esta propuesta me interesa y esta no, por qué sí, por qué no, y voy a saber elegir lo que es mejor para mí. Cuando estamos nerviosos, alterados, angustiados, preocupados, ¿para qué te voy a contar? Si la mayoría del día la gente se siente así. Bueno, hay que salir de ese estado de emoción negativa absoluta. Hay que encontrar la serenidad, hay que buscar la serenidad, porque para encontrarla hay que buscarla, hay que aceptarla de la mano de la oración, de la mano de los mudras, de la mano de los gestos sagrados, de la mano de los pensamientos sanadores, de la mano de... muchas veces estamos diciendo no voy a poder, no puedo, no puedo, y el no puedo hace que no puedas. En cambio, si vos le pedís ayuda a tus ángeles, vas a ver que sí vas a poder. Un poquito más hoy, un poquito más mañana, un poquito más pasado, y cada día vas a poder ir superando eso que te tiene atado, que te tiene angustiado. Hay mucha energía negativa de todo tipo dando vuelta. ¿Qué hago? ¿Sucumbo a esa energía negativa o me pongo de pie y sigo adelante? ¿Me dejo vencer por el mal, por el mal en cualquiera de sus formas, por la envidia, por la mala onda, por la mala energía, por los malos pensamientos, o salgo adelante, salí adelante? Porque nada ni nadie te va a sacar si no sos vos mismo, con tu esfuerzo de fe, de poder ponerte sereno y en marcha. Solo, así como solo uno sabe hasta dónde le duele cualquier cosa en su cuerpo y en su alma, solo uno puede decidir ir sanando esa alma. Obviamente, buscar ayuda en las personas que saben, ¿no es cierto? Buscar ayuda en tus médicos si es un problema de salud, en tu terapeuta si es un problema amoroso, afectivo o emocional, en tu sacerdote si es un problema espiritual, en las personas que te pueden guiar por la vida, darte una mano para salir adelante. Pero esa ayuda viene de la mano del pedido de ayuda a los ángeles. Esa ayuda viene de la mano de la serenidad que vos tengas para afrontar las decisiones. Y decir, esto puedo y esto no puedo, porque me daña, porque me hace mal, porque al otro le conviene pero a mí no. Con serenidad podés decidir a dónde querés ir el día de hoy. El primer pasito, el paso corto. Con serenidad podés decidir qué pensás hacer de tu vida a largo plazo y cómo la pensás encarar. Realmente hay unas frases acá de Carlos Vallés, el sacerdote Carlos González Vallés, que ha escrito unos libros muy, pero muy lindos. Y esta frase que él dice es muy importante porque dice: tememos tanto el éxito como el fracaso. La diferencia está en que el miedo al fracaso es patente, mientras que el miedo al éxito permanece oculto y por eso mismo puede hacer más daño. Nos interesa sacarlo de las sombras para abordarlo de frente. Y a veces tenemos miedo a cualquier situación que tengamos por delante. Y con serenidad, pidiéndole al ángel de la serenidad, podés evaluar los caminos. Puedes decir, hoy hago esto, mañana hago esto otro, no puedo. Bueno, a ver, dame serenidad para que yo pueda evaluar por qué no puedo. ¿Y qué es lo que sí puedo? Y empiezo por lo que sí puedo. Muchas veces nos empecinamos en querer hacer lo que no podemos y entonces ahí empiezan las grandes peleas internas de nuestra mente y de nuestros miedos. Bueno, empecemos por hacer lo que sí podemos. Sí podemos pedir ayuda, sí podemos pedirle a los ángeles que nos den esa luz que necesitamos. Nosotros el sábado 6 de julio a las 4 de la tarde vamos a estar compartiendo, aquellos que quieran venir, un taller donde vamos a poner por delante esto de la conexión con los ángeles y los sí puedo, ¿no? ¿Qué es lo que realmente puedo? Darme cuenta de cómo yo puedo empezar a avanzar, cómo puedo empezar a proyectarme, cómo puedo ayudar a los demás y qué cosas siento que no puedo y tengo que aprender a poner así, entero, en mano de los ángeles. No puedo determinadas cosas, me siento frenado para esto. Entonces, no puedo exigirme decir yo puedo y soy todopoderoso. Es decir, bueno, como no puedo, con estas oraciones, de esta forma, con estas pequeñas palabras, puedo conectarme con mis ángeles para que ellos me ayuden a avanzar y hacer lo que sí puedo. Ir despacito modificando las trabas. Vamos a destrabar nuestra vida de la mano de los ángeles. Vamos a destrabar nuestros actos de la mano de los ángeles. Esto es el sábado 6 de julio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. El taller es muy completo porque viene con las oraciones, con los ejercicios, con la forma de conectarnos con los ángeles para poder, así es, sencillamente dar un paso atrás del otro, un paso atrás del otro y poder trazarnos y llegar a nuestro camino. También cuando uno le pide ayuda a los ángeles, te puede pasar que veas que ese camino que te trazaste te lleva a un lugar negativo para vos. Entonces puedas cambiar, puedas decir, no, este no es el camino que yo quiero es hacia este lugar. Si sigo yendo por acá me voy a caer, entonces buscar la ayuda de los ángeles para poder cambiar. Esto es el sábado 6 de julio a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y volviendo a hablar de la serenidad, volviendo a tomar el mensaje de la serenidad, justo abro en el libro Ángeles a tu alrededor y dice, hay un cuento que yo siempre lo cuento y que es muy lindo porque es cortito pero es muy claro, que dice así: había un joven que tenía muy mal carácter. Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma debería clavar un clavo en la cerca de atrás de la casa. El primer día el joven clavó 37 clavos en la cerca, pero poco a poco fue calmándose porque descubrió que era mucho más fácil controlar su carácter que clavar los clavos en la cerca. Finalmente, llegó el día cuando el muchacho no perdió la calma para nada y se lo dijo a su padre. Y entonces le sugirió que por cada día que controlara su carácter, debería sacar un clavo de la cerca. Los días pasaron y el joven pudo finalmente decirle a su padre que ya había sacado todos los clavos. Entonces su padre lo llevó de la mano hacia la cerca y le dijo: «Mira, hijo, has hecho muy bien, pero fíjate en todos los agujeros que quedaron en la cerca. Ya la cerca nunca será la misma de antes. Cuando dices o haces cosas con enojo, dejas una cicatriz como este agujero en la cerca. Es como meterle un cuchillo a alguien, aunque lo vuelvas a sacar, la herida ya quedó hecha». No importa cuántas veces pidas disculpas, la herida está ahí. Una herida física es igual de grave que una herida verbal. Es un cuento popular de autor desconocido. Y la cerca no es lo mismo que la vida, porque la cerca se puede reparar. Pero nosotros a veces nos hacemos daño, nos lastimamos, con los no puedo, con el no quiero, no puedo, con enojarme con los demás o con enojarme conmigo mismo. Cuando empiezas a controlar, invocando, en vez de clavar un clavo cada vez que te salís de las casillas o cada vez que te vas de centro, le pedís al ángel de la serenidad, vas a ver que no lastimás, que no clavas clavos inútiles y que no te haces daño a vos mismo. Ese es el fin del ángel de la serenidad. No tener que reparar nada porque no hay nada roto. Ni siquiera nosotros mismos. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Vamos primero, como siempre, para Campana, para Flavia. Para ella va el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Vamos a Barcelona para Lucio, Lorena y Sixto. Y para ellos va el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Traigo buenas noticias. Tu espera valió la pena. Se concretará este pedido. Sigue con fe. Todo se logrará. Para Lucy, de Pilar, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Clara de Olivos, el ángel de la fe. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón, no tengas miedo. Camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Virginia de Castelar, el ángel del encuentro. Y aquí estoy, no es difícil. Apóyate en la oración, la fe acorta cualquier distancia. Eres a un paso de lograrlo. Pide que se te dará. Laura de Barrio Norte, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, refuerza tu fe, acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo, camina seguro, el puente es firme y yo te sostengo. Olga de Belgrano, el ángel de la creatividad. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Susana de Núñez, el ángel de la sanación. Y aquí estoy, no te quedes en los proyectos, estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Cristian de Tablada, el ángel de la confianza. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptalo. Sé pleno. Mónica, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy, disfruta el momento, tus proyectos toman forma, en manos de Dios pronto serán una realidad. Alba de Ramos, el ángel de la confianza. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día, estás protegida, ahora puedes soltarte y correr en libertad. Verónica de Ramos Mejía, el ángel de la paz. Y aquí estoy, encontraste el camino correcto, la luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y Roxana de Flores, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy, no dudes, Él te ama. El amor no se puede ocultar, vendrá la luz necesaria para que puedas verlo. Abre tu corazón, tú lo has pedido. Y para todos los que van a escuchar el programa luego grabado, aquí va el ángel de la serenidad, hace hincapié en el que hablamos en el día de hoy, y dice, aquí estoy, no postergues más tus decisiones, es tiempo de actuar, tienes el poder de cambiar tu vida, tienes el poder de la oración. Yo a veces digo que cuando uno sabe tener la ayuda y el apoyo de los ángeles, todo pasa, ¿eh? Lo que parece que es dramático y difícil y que no se puede soportar, pasa. Pero con serenidad todavía pasa mejor, porque uno hace las cosas bien, hace las cosas correctas, corrige el rumbo. ¿De qué sirve darnos la cabeza contra la pared si nos equivocamos de camino? Y estamos perdiendo el tiempo siguiendo adelante de una manera que no podemos. A veces el ángel de la serenidad es el que te ayuda a decir, bueno, toma un atajo y volvé a tu camino original. O volvé para atrás y toma el camino original. Pero con serenidad, con sabiduría. Y a veces te dice, seguí por este camino. Hay algo bueno esperándote al final. Pero no lo sabes ver si estás enojado o rezongando o triste o amargado por las cosas feas que te han pasado o te pasaron hace mucho tiempo y seguís dándoles un peso y un valor exacerbado o no estás mirando hacia adelante. Les dejo el ángel de la serenidad para el programa de hoy para que sueñen, para que piensen, para que sientan la serenidad. Está todo mal. No somos todos iguales, no tenemos la verdad absoluta, pero cuando le pedimos ayuda a los ángeles, nuestro mundo, nuestro universo empieza a estar en orden, empieza a estar bien, ¿eh? Empieza a estar bien un poquito, otro poquito, un poquito más, y voy transmitiendo eso a las personas que me rodean. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades, todos tenemos trabas. La forma en que las encares es el comienzo de la solución al problema. Yo les mando un beso enorme. Nos encontramos aquí el próximo jueves, después que salga al aire la doctora Elba Garber. Y antes de irme, les voy a leer estas palabras de Vincent Van Gogh, que dice: los pescadores saben que el mar es peligroso y la tormenta terrible, pero este conocimiento no les impide hacerse a la mar. Y José Luis Martín Descalzo, otro sacerdote, dice: ¿cuántas veces nos arrinconaríamos en nosotros mismos para refugiarnos? Y sin embargo, dentro están nuestras armas, las alas de oro de la inteligencia, el escudo de plata de la voluntad, la lanza viva de las palabras, las sandalias rojas del coraje. ¡Qué pocas veces desenvainan los hombres sus almas! Que el ángel de la serenidad te ayude a desenvainar tu alma, a salir adelante, a vivir bien, a trabajar y a progresar. Chao. Nos encontramos el próximo jueves aquí en AM 830, después de la doctora Elba Garber. Si me querés mandar un mail, cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Si me querés en Facebook, me buscas por Cristina del Solar. Chao, hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. El poder solo está y es salud.